Hola chicos, a partir de ahora nos esperan unos días de trabajo intenso pero divertido. Vais a ver o a escuchar. En grupos os vais a convertir en periodistas durante un día y cubriréis el Día de Santa Claudina. Para ello, la primera parte del proyecto va a consistir en trabajo de campo. ¿Qué significa esto? Pues que cada grupo de la clase cubrirá las actividades que se celebran este día en una etapa del colegio, desde infantil hasta bachillerato, y la podréis escoger vosotros. Una vez se ha recogido la información necesaria durante el día, en entrevistas a profesores y alumnos, en notas, fotos, grabaciones con cámara, observaciones, trabajaréis en la clase para preparar lo siguiente. Y tendréis dos partes. La primera, la parte escrita. Presentaréis un dossier con portada, índice y guión. Para completar el guión, os colgaré en la plataforma un archivo modelo. El guión os servirá para dos cosas. En primer lugar, estructurar el texto escrito de la noticia siguiendo los modelos que habéis comentado en clase de lengua. Y en segundo, repartiros las partes de la noticia entre los compañeros del grupo. Y ahora vais a ver para qué. La segunda parte del trabajo es la grabación. Convertiréis vuestro trabajo en una noticia de televisión, con vuestro nombre de canal, presentadores y reporteros. Todos los grupos representarán el papel de reporteros en la clase. Y cuando se acerque el momento, tendréis un día y hora asignado. Para montar el vídeo, trabajaremos con el programa Windows Movie Maker. Se acerca este día festivo del centro y veis que todo el trabajo dependerá de cómo lo aprovechéis. Así que a divertirse y a observar mucho qué ocurre.